que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad. Hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Hora Libre en el Barrio, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y junto con mi compañera Yael Blanca, los y las vamos a estar acompañando de 14 a 15 horas para hablar de lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les contamos que Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y lo que hacemos acá, en esta Hora Libre, es contarles acerca de distintos proyectos que se están llevando a cabo en las escuelas públicas dentro de lo que es el taller de radio. Hola Yael, ¿cómo andás? Bien, muy bien, por suerte. Un poco cansada nomás. Parece noviembre, pero seguimos en agosto. Hace poco volvimos de las vacaciones. Lindo clima. Hermoso. Hoy. Perfecto, el clima perfecto. Por lo menos tenemos eso, ¿no? Que de a poquito se acerca la primavera, los días más lindos. Igual vos sabés que a mí el frío me gusta, así que frío sí. Con sol garpa, ya lo charlamos un montón de veces. Sí, siempre tenemos esta conversación. Para mí el frío no garpa nunca, pero bueno, es cuestión de gustos. Exactamente. Tenemos un programa muy especial hoy, a él te cuento. Porque va a estar protagonizado por una escuela a la que yo quiero un montón, que es la escuela 7 del Distrito Escolar 11, llamada Teniente Manuel Félix Origone, que está en el barrio de Parque Chacabuco. ¿Conoces la iglesia Medalla Milagrosa? Que está cerca del parque, al final. Justo enfrente. Sí, esa. Exacto. Sí. Bueno, la escuela está atrás de la iglesia, más o menos. Es en Pumacagua y Asamblea. Y ahí venimos trabajando con Programa REC hace varios años ya, junto con Eugenia Faela, que es la seño de sexto y séptimo grado, y junto con Adriana Núñez, que también es seño. Siempre nos acompaña Irma Herrera, que es bibliotecaria de la escuela y que se suma a todos nuestros proyectos desde lo que es la literatura, desde lo literario. Qué importante que son las bibliotecarias en las escuelas y en los talleres que armamos, ¿no? Totalmente. Siempre contar con la participación de las bibliotecarias es un plus. Es un re plus. Y bueno, especialmente Irma es una genia. Ojalá que nos esté escuchando ahí del otro lado. Siempre está ahí presente en todos nuestros proyectos. Bueno, la idea es contarles un poco cómo fue el recorrido del taller de radio en esta escuela durante el año pasado, que fue un año bastante particular y del que ya venimos hablando hace bastante tiempo. Y vamos a seguir hablando un montón de tiempo más, ¿eh? Y seguiremos hablando, sí, porque marcó un antes y un después en nuestras vidas y fundamentalmente en la escuela, ¿no? Porque vino a trastocar todo el 2020. Exactamente. Y en este 2020 cambiaron un montón de circunstancias y específicamente en esta escuela, en la que siempre venimos trabajando de una manera, nos propusimos el año pasado trabajar de otra. Para que tengan una idea, en la escuela 7 del 11, todos los años arrancamos a trabajar con séptimo grado. Empezamos el taller con séptimo durante la primera parte del año y después de las vacaciones de invierno arrancamos con sexto, que es el grado que continúa el taller el ciclo lectivo siguiente. Bien, o sea que cada grado tiene experiencia dos años. Exactamente. O sea, dos temporadas, dos talleres, a eso me refiero. Exacto, tal bien cual. O sea que quienes están en séptimo este año ya tienen la práctica de sexto del año pasado. Sí, perfecto, totalmente. Clarísimo. El año pasado igual lo hicimos distinto. ¿Por qué? Porque como fue un año diferente, nos parecía que estaba bueno acercar ya desde comienzo de año esta propuesta tanto a séptimo como a sexto grado. O sea que sexto empezó antes con la propuesta del taller de radio. Porque nos parecía súper importante que los chicos y las chicas, ante este panorama tan difícil que nos tocó atravesar, cuenten con una propuesta diferente, que los motive, que los entusiasme, que los invite a participar. Y me parece que la radio tiene que ver con eso. Sí, recordemos que el año pasado, digamos, toda la escolaridad fue a distancia. Exacto. Y cambia sustancialmente lo que venimos haciendo habitualmente en presencia y que hacemos ahora nuevamente. Entonces implicó un momento de acomodarnos, un momento de pensar cuáles eran las mejores estrategias para cada escuela particular, porque no todas las escuelas precisan lo mismo, no, ni se manejan de la misma manera, y también readaptarnos y ver, nada, el estado de ánimo, que para mí es como quizás lo más fuerte, sí, ¿no? La emocionalidad, lo que se generó, y ver, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Por los chicos y las chicas y también por quienes estamos del otro lado, ¿no? Exacto, eso mismo pensamos con las seniors y nos pareció que estaba bueno poder arrancar con ambos grados. Y con sexto, bueno, nos costó un poquito más vincularnos porque no nos conocíamos. Claro. O sea, no nos habíamos visto nunca la cara. Uh-huh. Con séptimo no, porque ya veníamos trabajando desde 2019, así que estábamos familiarizados, habían tenido sus experiencias, habían venido acá a la radio también. Pero sexto no conocía ni cómo era yo. Así que tuvimos que arrancar de cero y a la distancia y con muy pocos recursos, ¿sí? Porque como vos decías antes, no todas las escuelas tuvieron las mismas posibilidades, no todos los chicos y las chicas de las escuelas tuvieron las mismas posibilidades. Hay algunas escuelas donde las familias tienen y tenían acceso a internet y tenían dispositivos en sus casas para que sus hijos puedan acceder, por ejemplo, a videollamadas, algún Meet, algún Zoom, pero había otras que no. Y ahí hubo que pensar en muchas alternativas. Entonces, lo que hicimos en esta escuela fue, en principio, grabar un video para que me conozcan, para que sepan cómo era yo, qué íbamos a hacer, qué es esto de taller de radio, qué es esto de programa REC. Y así nos fuimos conociendo, enviando videos a través de WhatsApp, subiéndolos al blog de la escuela, porque la escuela tiene un blog y la verdad que funcionó durante toda la cuarentena. Y así de a poquito nos empezamos a vincular a través de la tecnología, o sea, mediados por estos dispositivos. Si sirve para acercar, está bueno, ¿no? Totalmente, sí, tuvimos que obligadamente acercarnos a través de la tecnología. Y les propusimos, como actividad para romper el hielo, que después de que vieran mi presentación, donde yo les contaba quién era, ellos y ellas puedan grabar sus propias presentaciones, donde nos contaban qué era lo que estaban haciendo en la cuarentena y qué extrañaban de la escuela. todo esto fue un laburazo que articulamos con las seños, porque las seños tenían que recibir cada uno de estos audios, mandármelos a mí, yo los editaba, se los volvía a mandar a ellas, ellas los compartían en el grupo de WhatsApp que tenían con las familias. Hubo que armar toda una logística, claro, que se aceitó súper bien, pero que al principio costó un montón. Sí, probablemente, no sé cómo fue el caso, pero digo, a mí me ha pasado que algunas familias, algunos chicos y chicas responden y otros no. Entonces también es difícil transmitir esto de que, bueno, si no lo mandás, después cuando escuchen el audio de todos vas a sentir que no estás. Totalmente. Y te vas a sentir mal, ¿no? Porque eso por ahí en el cara a cara se puede conversar mejor, pero bueno, con tanta mediación pienso que se hace como mucho más difícil. Sí, ahí estuvo la seño para insistir en los casos en donde por ahí todavía no habían mandado los audios, precisamente por esto, ¿no? Para que después no tengan esa experiencia de escuchar a todos y a todas, menos sí, a ellos mismos. ¿Te parece que vayamos a escuchar la primera de estas presentaciones? Vamos. Vamos a escucharla y después seguimos comentando acerca de esta experiencia. Hola, me llamo Brisa Chape y en esta cuarentena aprendí a dibujar dibujos cuadriculados y estoy avanzando mucho y extraño mucho a mis compañeros. Hola, seño y todos mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Matías Choque Oro. Estoy en esta cuarentena y no estoy saliendo a la calle y estoy en casa siempre jugando con mis hermanos y bueno, la Play, la Netbook y la tablet. Y ayudo a cocinar con mi mamá y hago mi tarea en casa en la tarde. Está en la escuela y al seño y al profesor y al director, están a ellos. Muchas gracias, besos y abrazos. Chao. Hola, mi nombre es Justin y en esta cuarentena realizo tarea y ayudo a mi mamá y hacemos recetas y con mi familia juego a juegos de mesa. Y lo que extraño de la escuela son mis compañeros y a las señas. Mi nombre es Julieta. ¿Qué estoy haciendo en esta cuarentena? Estudiar mucho y estar con mi familia. ¿Qué es lo que más extraño de la escuela? Mis amigos, las profesoras. Soy Luana. Lo que hago en la cuarentena es hacer mis tareas. Después de mis tareas, me gusta jugar, mirar la tele, bailar y comparto mucho tiempo con mi familia. Lo que extraño de la escuela son mis señas y mis compañeros y el aula de la biblioteca. Cuídense mucho. Saludos. Bueno, ahí los chicos y las chicas que el año pasado estaban en sexto grado nos contaban qué estaban haciendo en cuarentena y qué extrañaban de la escuela. Sí, fundamentalmente, digamos, el vínculo humano, ¿no? Digo, los compañeros, compañeras, amigos, amigas y a las docentes. ¿Qué es lo que tiene la escuela como valor agregado y que muchas veces no se percibe? Pareciera que es el lugar para ir a aprender técnicamente, a recibir totalmente conocimiento, y la escuela es mucho más. Totalmente. Tenemos una segunda parte de estas presentaciones donde nos siguen contando qué es lo que más extrañan de la escuela y qué se encuentran haciendo en la cuarentena. ¿Tu nombre? Marcos. ¿Qué estás haciendo en esta cuarentena? Hago tarea y juego. Primero me levanto, tomo el desayuno, después limpio y como. Y después de comer, hago tarea y termino tarea, juego. ¿Qué es lo que más extrañas de la escuela? El patio. Porque ahí jugamos, hacemos educación física. Soy Matías. En esta cuarentena me divertí viendo videos, aprendí a jugar golf, aprendí a jugar ajedrez, jugué a la pelota con mis hermanos. Mi familia y yo adoptamos a un perro que se llama Yoshi. También aprendí a hacer pan con mis tíos. Dormí mucho, hice karaoke con mi mamá. Lo que extraño de la escuela son mis amigos, mi mejor amigo Jonathan y a mi maestra. Y también salir afuera. Hola, yo soy Jackie Leiva, soy de sexto B. Y lo que estoy haciendo en esta cuarentena es haciendo las tareas que la señora nos mandó, pasar un rato con mis perritos y ayudando a mi mamá y a mi papá. Y lo que estoy en la escuela son a la señora, a mis amigos y los recreos. Adiós. Hola, me llamo Maya. En esa cuarentena no salgo, hago la tarea por las tardes y miro la tele. Y lo que extraño de la escuela es a mis compañeros y, y a las señas. Hola, soy Melina Marcani Beca y lo que estoy haciendo en esta cuarentena es estudiando y aprendiendo. Y lo que más extraño de mi escuela es a mis compañeros y a mis amigos. Escuchábamos la segunda parte de las presentaciones que los chicos y las chicas de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11 hicieron el año pasado en cuarentena como actividad disparadora de lo que fue el taller de radio. Así arrancaron. Así arrancamos el taller de radio. Otras iniciativas, otras propuestas que llevamos a cabo tuvieron que ver con hacer videollamadas. Yo participé de algunas. Eran a través de WhatsApp y era como el momento de encontrarse cara a cara a través de la pantalla, del celular, de la computadora. Después, a través del blog, se habilitaban en distintos días de la semana chats para que participen, por ejemplo, todos los alumnos y las alumnas de sexto o los de séptimo. Y era también un momento de encuentro. Y otra de las cosas que hicimos junto con las seños y con la bibliotecaria fue armar distintas producciones para que los chicos y las chicas puedan acercarse a las diversas temáticas que estaban viendo en el aula virtual a través de formatos distintos. Por ejemplo, leímos Robin Hood y la forma de acompañar esa lectura, que ya no podía estar más mediatizada por la presencialidad del aula, fue a través de un audio que armamos junto con la seño Eugenia y con la bibliotecaria Irma, como para que en casa, mientras iban leyendo Robin Hood, pudiesen contar también con nuestro relato. ¡Qué buena idea! Estuvo bueno, incluso hubo muchos chicos y muchas chicas que una vez que les preguntamos qué les pareció, tuvieron una muy buena evolución, como que extrañaban esto de que la seño les lea en el aula. Uh-huh. Así que bueno, fuimos buscando distintas estrategias como para estar un poco ahí, ¿no? Adentro de sus casas. Y claro. ¿Te parece que vayamos a escuchar un fragmento muy cortito? Vamos a escuchar porque es mucho más largo, de Robin Hood por las seños de la escuela Teniente Manuel Félix Origón, ¿eh? Robin Hood, capítulo 7, El Caballero Pobre. Por la espesura del bosque de Sherwood marchaba un caballero acompañado tan solo por un jovencito de muy pocos años. Ambos tenían hermosos corceles, pero sus ropas se veían pobres y viejas. Se dirigían a la abadía de Santa María, muy cercana a Nottingham. Al oír el trote de los caballos, pequeño Juan se abrió paso entre las ramas e hizo señas al jinete y a su compañero para que se detuvieran. Los jinetes eran, para Robin y sus hombres, la mejor presa. Se trataba en general de gente rica a la que despojaban fácilmente de su dinero para distribuirlo entre los pobres. «¿Quién es vuestro jefe?», inquirió el caballero al tiempo que detenía su caballo y extendía una de sus manos con un gesto en el que pareció intentar proteger al joven que lo acompañaba. «Es Robin Hood», fue la respuesta. «He oído hablar mucho de él. ¿Tendréis la bondad de conducirme a su presencia?», solicitó el caballero. Pequeño Juan, sin responder, tomó las riendas del corcel del caballero y lo condujo, mientras el jovencito avanzaba detrás, al paso lento de su caballo. Cuando Robin descubrió la presencia del caballero y su acompañante, se dirigió hacia ellos. El caballero, al verlo acercarse, echó pie a tierra y le dijo: «Debéis ser Robin Hood, el jefe del hombre que se cruzó en nuestro camino. «Así es, caballero», respondió Robin. «¿Qué os aqueja?», inquirió con curiosidad al ver la pobreza de las vestimentas de ambos. «Nada en absoluto», dijo con orgullo el mayor de los jinetes. «Me llamo Sir Richard de Lea. Solo quiero deciros que si vuestra intención es el robo, encontraréis apenas 10 chelines en mi bolsa». Robin Hood miró a pequeño Juan guiñando. Enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo Lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad. Hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. Radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos en Hora Libre por el aire de FM Riachuelo, en este programa especial donde les estamos contando acerca de las experiencias del taller de radio en la Escuela 7 del Distrito Escolar 11. Les contamos a quienes nos están escuchando que si tienen ganas de contactarse con nosotros y nosotras, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la radio, que es 116-586-2746. Pueden también entrar al Instagram de Programa Rec, que es @programa.rec. O si quedaron medio en el tiempo, como nosotras, que somos más viejitas, pueden hacerlo por el Facebook, que es Programa Rec todo junto. Bueno, estamos en un bloque más donde vamos a hablar acerca de la escuela Teniente Manuel Félix Origone. Y ahora vamos a hablar de lo que está pasando ahora en la escuela. Bien. Y ahora me refiero no solo a este ciclo lectivo, sino en este preciso instante, porque vamos a establecer comunicación con la escuela, que en este momento está conectada a través de Meet. Nos están escuchando y nos están viendo. A ver si los podemos, si las podemos escuchar. Hola, Euge, ¿están por ahí? Buenas. Hola, ¿qué tal? Acá estamos. Ahí están, ¿cómo andan? Yeah. Vamos, esa respuesta, sí, en coro. Bueno, les contamos a quienes nos están escuchando que establecimos una comunicación a través de Meet y estamos viendo a los chicos que están en el aula presenciando este programa de radio que trata acerca de ellos y de ellas. ¿Cómo andan? ¿De la escuela? ¿Se está escuchando bien el programa? Sí. Buenísimo, me alegra un montón. ¿Son muchos hoy? Sí, sí, casi todos. Bueno, bien, bien ahí, asistencia casi completa. ¿Cómo se iban a perder el programa de radio? No podían. O sea, de alguna manera están acá. Exactamente. Virtualmente, pero están acá. Forman parte de la mesa. Exactamente. Bueno, la idea es poder contar en qué estamos ahora en este taller de radio de Programa Rec. ¿Hay alguien que quiera oficiar de representante del grado y que quiera contarle a la audiencia qué estamos haciendo ahora junto con las seños y el taller de radio? Preséntense antes, así saben quién está hablando. Se escucha, sí. Ah, bueno. Estamos haciendo el proyecto Aves. Bien, estamos trabajando en un proyecto sobre las aves. Muy interesante. ¿Pero quién habló? ¿Cómo es tu nombre? Yo no te conozco. Matías. Matías, exactamente. Matías siempre se anima a hablar y a participar. ¿Y de qué se trata este proyecto, Mati? El proyecto se trata de estar averiguando sobre las aves. Exactamente, las aves de la ciudad. Qué interesante. La verdad que está muy bueno. Y en el grado generamos entre todos y todas una presentación para contarles bien sintéticamente de qué se trata este proyecto. Porque esto es un adelanto, es un anticipo de lo que viene en próximos programas. Porque lo están trabajando ahora. Exacto, lo estamos trabajando ahora. Y los chicos y las chicas de séptimo armaron en grupo distintas presentaciones para poder contar acerca de este proyecto. Y después las pusimos todas en común y armamos una sola presentación. ¿Las podemos escuchar? Sí, vamos a escucharla y después me van a seguir contando más acerca de este proyecto de las aves de la ciudad de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Saludos a los que están sintonizados en Radio FM Riachuelo 100.9. Somos séptimo grado B de la Escuela 7 del Distrito Escolar 11, Teniente Manuel Origones. Nuestra escuela está ubicada en Pumacagua y Asamblea, en el barrio Parque Chacabuco. Queremos contarles que estamos trabajando en un proyecto sobre las aves de la ciudad de Buenos Aires. ¿Serías capaz de reconocer un ave a partir de algunas pistas? ¿Podrías reconocer los cantos de las aves de la ciudad? En las próximas emisiones estaremos hablando de esto y mucho más. Sintonizanos. Prometedora esta presentación, sí, ¿eh? Sí, yo voy a sintonizarles, ¿eh? Sí, sí, sí, porque hay mucho para contar. Claro, quiero ver cómo siguen y qué producciones arman. Si, por ejemplo, arman una descripción de cada tipo de ave. Yo no sé nada del tema, así que tiro tipo de ave. Supongo que está bien. Pero bueno, sí, ahora quiero saber. Aparte, acá estamos muy cerca de la Reserva Ecológica, que también es una buena experiencia. No, no sé si en este momento está habilitado, pero recuerdo que una de mis hijas fue con escuela para justamente hacer un análisis de la fauna y de la flora. Y bueno, está bueno en la ciudad tener un poco, digamos, una reserva, ¿no? Totalmente. Y cerca de la escuela está el Parque Chacabuco. Claro. Y ahí tenemos también una gran reserva de aves. Son como islas en la ciudad, ¿no? Exacto. Los parques. Y de hecho, en el patio de la escuela muchas veces vemos aves. Yo aprendí un montón en estos meses con este proyecto de las aves, donde estamos articulando lo que es prácticas del lenguaje con ciencias naturales. Por eso estamos trabajando con la senio Eugenia y con la senio Adriana, que están ahí del otro lado. ¿Siguen por ahí? ¿No los escuchamos? A ver, ¿ahora? Ahora sí. ¿Estás ahí, Euge? Sí, sí, acá estamos. Bien, buenísimo. Y yo quería saber, antes de que nos cuenten un poquito sobre el proyecto, ¿cómo se siente vernos desde allá? Porque nosotras sabemos cómo los vemos de ahí. ¿Cómo están? ¿Nerviosos, como si estuvieran al aire? ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo se sientan? ¿Cuántan? Un poquito nerviosos algunos. Sí, están enmudecidos. Están muteados. Me parece que sí, ¿eh? Es que aparte encima ahora hay cámaras, porque en la radio no hay cámaras. Claro. Pero ahora ahí nos saludan, ahí nos saludan. ¿Quién saludo? Vi una mano asomándose. Matías, te pregunta quién saluda. Matías. Matías, ¿cómo te sentís con esta transmisión así por FM Riachuelo desde la escuela? No te escuchamos bien, Anto, lo primero. ¿Cómo, qué te parece esta transmisión desde la escuela? ¿Qué te parece? Está buena. ¿Está buena? ¿Estás nervioso, Mati? Sí. Bueno, pero la idea es que entremos en calor, en confianza. Este es como el puntapié inicial. Todavía no habían tenido la experiencia, ya es. No, por eso, digamos. Esto es como, nada, fue un año largo entre el año pasado y este. O sea, tuvieron el taller, pero no tuvieron la experiencia concreta de venir a la radio. Y esto es algo similar que nosotras también estamos viendo cómo, ¿no? Porque no es lo mismo tener los cuerpos, a los chicos y a las chicas acá en el estudio, que estar haciendo una transmisión por Meet. Totalmente, porque aparte esto del Meet genera también un delay, está el tema de la conectividad, que con las senios no sabíamos cómo iba a funcionar, pero hasta ahora me parece que va bien, ¿no es cierto? Impecable, impecable. ¿Qué dicen de ahí? ¿Se escucha? Sí, se te escucha. Bien, buenísimo. ¿Quién tiene ganas de contarnos qué estuvimos haciendo en este proyecto? ¿De qué aves se acuerdan? Yo me acuerdo de una que me encantó y que aparte después la identifiqué ahí en el barrio cerquita de la escuela, que siempre la nombro, ya me puse media pesada con el tema, que es ratona. Es muy pequeñita. ¿A ustedes cuál les gustó? ¿De cuál se acuerdan? ¿Quién me quiere contar? Trabajamos sobre el ventebea. Venteveo, exacto. ¿Qué otras más? La calandria grande. ¿Calandria? Bien, la calandria. ¿Qué más? ¿Qué otras se acuerdan? Puerta. ¿Carancho dijeron por ahí? Sí. Muy bien, el carancho. Después el picaflor, que sé que a ustedes les gusta mucho. Es muy lindo el picaflor. Hermoso. Es hermoso. Y hace poquito estuvimos viendo qué es lo que tienen en común las aves, ¿no? Y estuvimos aprendiendo acerca de su anatomía, por ejemplo. Sí, yo les iba a preguntar cómo hacen para distinguirlas, cuáles son las cosas que hay que mirar para distinguir una ave de la otra, porque quienes no sabemos pensamos que todas las aves son iguales. ¿Y qué es lo que me tengo que fijar para poder identificar? ¿Qué miran? ¿Qué más? Las plumas. El canto, muy bien. El canto, ¿qué más? El tamaño. ¿Todas las aves se comportan igual? No. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Ay, me parece que estamos medio tímidos. Sí, todavía. Por ahí igual fue una pregunta difícil. Fue una pregunta re difícil. Mucho secundario encima tengo. Pero ya vamos a traer más información acerca de esto. Estuvieron también capturando cantos de las aves y se los mandaron a la CENI. ¿Grabando? Sí, exacto. Qué bueno. Grabando y también investigando en internet. Y en el aula nos pasa muchas veces que empezamos a escuchar cantos y ya los identifican. Y claro, cuando uno tiene el conocimiento ya puede distinguir. Exactamente. También desde otra materia estuvimos trabajando en este proyecto, que es desde inglés. Porque escucharon un tema de los Beatles. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba este tema? Blackbird. Exacto, Blackbird. ¿Y de qué trataba? El otro día estuvimos así como desenmarañando un poco la letra. Ahí escucho voces de fondo. Acá Tiago dice de la libertad. De la libertad, sí. Y Blackbird, les contamos para quienes no sepan inglés, que es pájaro negro. Ajá. Y es una canción muy conocida y muy hermosa. Y muy hermosa. Acá la señora Euge es una gran fanática de los Beatles y siempre nos cuenta un montón de cosas acerca de los Beatles. ¿Está Adri por ahí también? Sí, acá está, ahí va. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Cómo está saliendo? ¿Cómo? ¿Cómo está saliendo el programa? ¿Se escucha bien? Qué gusto, disfrutando del programa de radio, muy lindo. Buenísimo, bueno, muchas gracias por todo este despliegue, porque sabemos que armar todas estas cosas en la escuela es bastante complejo. Sí. Hay que estar buscando los equipos, rogando que internet funcione bien. Sí, es una tensión importante. Por suerte, tocó madera, las veces que lo intentamos hacer salió. Así que nada, no mucho susto no tuvimos. Exacto, estuvo saliendo muy bien. ¿Alguien tiene ganas de mandar algún saludo? ¿Nos quiere contar algo? Hay Matías, que a Matías lo tengo en primer plano. Pero si alguien quiere hablar, acérquese porque escuchamos de fondo, pero no se escucha bien lo que dicen quienes están más atrás, Tan lejos. ¿Alguien tiene ganas de saludar, de decir algo? Sí. Dale. Saludos a todos los que están haciendo esto posible. Buenísimo, muchas gracias. Ustedes lo están haciendo posible, nosotras estamos acompañando. Totalmente. Ustedes son acá los más importantes y las más importantes. Ya vamos a tener un montón de otras cosas más para contar acerca de este proyecto sobre las aves de la ciudad que estamos trabajando con séptimo grado de la Escuela 7 del Distrito 11. Nos vamos a despedir, así se quedan escuchando ahí desde la escuela. Senio, ¿te parece? Dale, buenísimo. Y yo les digo que se queden ahí del otro lado, porque ahora tenemos una entrevista súper especial y ya se enterarán a quién vamos a entrevistar, pero va a ser una persona que después nos va a acompañar en este proyecto acerca de las aves. ¿Se quedan ahí del otro lado escuchándonos? ¡Sí! Buenísimo. Mientras tanto, vamos a escuchar Blackbird, que fue uno de los temas musicales que eligieron en esta ocasión los chicos y las chicas de séptimo para que escuchemos acá en el aire de Hora Libre. Les mando un beso enorme. Gracias por estar ahí del otro lado. Chau. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. For this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Seguimos en el aire de FM Riachuelo. Esto es Hora Libre. Queremos agradecer muy especialmente a nuestra operadora Ludmila Galeano, que está ahí siempre haciéndonos el aguante del otro lado. Y contarles que si tienen ganas de acceder a nuestros programas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestra página web, que es www.fmriachuelo.com.ar. Hemos llegado al tercer y último bloque. Pensé que ya te despedía, que hemos llegado al final y no, pero nos falta una parte elemental de este programa, que ¿cuál es? Fundamental, la entrevista. La entrevista, y en este caso tenemos una persona muy especial. Tenemos a Pablo Luis Tubaro, que es doctor en ciencias biológicas, especializado en ornitología, comportamiento animal y evolución. Es docente, investigador del CONICET y director del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. Hola, Pablo, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, por participar acá de Hora Libre. Bueno, no, es un placer, la verdad. Así que ustedes dirán. Mira, en principio nos interesa que nos cuentes acerca de tu trayectoria, de cómo llegaste a ser el director del Museo de Ciencias Naturales, que les contamos que es el museo enorme que está ahí al ladito, pegadito al Parque Centenario. Bueno, mira, yo de chico visitaba siempre al museo, me encantaba ir a conocer, digamos, las exhibiciones, y sabía desde chiquito que me gustaba la biología y que quería ser biólogo. Así que cuando me recibí en la Universidad de Buenos Aires de biólogo, después entré al CONICET, hice mi doctorado también en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, con el tiempo llegué a ser también docente de la Universidad de Buenos Aires, y ahí conocí al que era el director hace 20 años atrás del Museo de Ciencias Naturales, que era el doctor Edgardo Romero. Y conversando con él, yo le conté que me interesaba trabajar en el museo, que me interesaban las colecciones que tenía, que si necesitaba o había posibilidades de que fuera, yo estaba muy interesado. Y efectivamente en el año 2000 me convoca para hacerme cargo de el área de ornitología, es decir, el área del museo que se encarga del estudio de las aves. Y bueno, en el año 2000 me mudé al museo, instalé mi laboratorio ahí, y en el transcurso de los años siguientes me propusieron como vicedirector del museo, y a fines del año 2011, cuando el director de ese momento, el doctor Romero, se jubila, me ofrecen a mí hacerme cargo de la dirección del museo. Así que esa es un poco la síntesis de mi llegada al Museo de Ciencias Naturales, ¿verdad? Bien, qué interesante el recorrido que hiciste. Y nosotros estuvimos investigando que el Museo Argentino de Ciencias Naturales fue creado en 1812, que es uno de los más antiguos de la Argentina y del continente, y encontramos que en una entrevista que te hicieron para la revista Andén, vos decías que los museos son como una especie de iceberg. ¿Nos puedes explicar qué significa y cuál sería la diferencia de este museo respecto a otros? Bueno, sí, cómo no. Mirá, yo digo que los museos importantes de ciencias naturales efectivamente son como icebergs, como témpanos, porque tienen una porción pequeñita, digamos, que está a la vista, que sobresale del agua, y hay toda una parte enorme debajo del agua que normalmente uno no ve. Y el museo es un poco así, porque lo que la gente conoce del museo es solamente las salas de exhibición, la parte pública del museo. Pero un verdadero museo de ciencias o de ciencias naturales es mucho más que eso. Además de las exhibiciones, el museo es un instituto de investigación. Entonces tiene laboratorios, tiene equipamiento y fundamentalmente tiene algo que es muy importante, que son las colecciones. El Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia aloja en su interior las 24 colecciones nacionales de fauna, flora, paleontología y geología, que son obviamente las más grandes que tiene la Argentina, están entre las más grandes de la región y está entre los 60 museos más grandes del mundo por la cantidad, calidad y rareza, digamos, de los especímenes que tiene, ¿no? Para que te des una idea, estamos hablando de colecciones de millones de especímenes que tienen algunos, más de 200 años de antigüedad, ¿verdad? Así que son colecciones muy valiosas. Y para quienes no fueron al museo, como es mi caso, que es una visita que me debo hace años, siempre quiero ir y por algo no voy, ¿qué podemos encontrar ahí? Mira, hay cerca de 20 salas de exhibición que tienen desde rocas y meteoritos hasta insectos, pasando por fósiles de todo tipo, obviamente un enorme hall dedicado a los dinosaurios y ese tipo de criaturas del Mesozoico que a los chicos les encantan. Hay salas que tienen que ver con aves, con los mamíferos, con los esqueletos de los vertebrados, con los caracoles. Hay incluso hasta un pequeño acuario donde hay diferentes especies de peces, típicamente acá de la cuenca del río Paraná y el río de la Plata. Buenísimo. Así que hay bastantes cosas para ver. Tengo que ir entonces. Sí, tenés que ir. Sí. Y ya adentrándonos como en el rol social de los museos en general, nos gustaría que nos cuentes para vos cuál es el rol social de los museos en general y el del Bernardino Rivadavia en particular. Bueno, mira, como este iceberg enorme que es el museo, que tiene toda esa parte sumergida que la gente no conoce, donde están los laboratorios y las colecciones, en esa parte sumergida del iceberg es donde se realizan investigaciones, se descubren cosas nuevas, ¿eh? Se investiga la biodiversidad, dónde están las especies, cuáles son diferentes unas de otras, etcétera. Y todas esas investigaciones después se terminan reflejando en las salas de exhibición a través de muestras permanentes o muestras temporarias. Así que, digamos, el Museo de Ciencias Naturales es un instituto de investigación que cumple una función social muy importante, que es dar a conocer a la sociedad, digamos, las investigaciones, los descubrimientos, los hallazgos que se hacen en nuestro país en esta área de la ciencia, ¿verdad? Buenísimo. Este programa, Pablo, te contamos que es un programa destinado fundamentalmente a chicos y chicas de escuelas, tanto del nivel inicial como primario y secundario, y nos gustaría entonces saber cuál es el vínculo que tiene el museo con la educación y si hay algún área específica que se encargue de esto, fundamentalmente claro, del vínculo con las instituciones educativas. Claro, mira, el museo tiene en épocas normales, digamos, antes de la pandemia, un enorme, digamos, atractivo cultural y educativo, y es visitado anualmente por cerca de 400.000 personas. De esas 400.000 personas, más de 150.000 son chicos de colegios, sobre todo primarios y secundarios, del área metropolitana. Ahora, durante, además, digamos, de las visitas presenciales y las actividades que se hacen en el museo, hay toda una, digamos, una serie de actividades que son virtuales, que se han desarrollado bastante en estos últimos tiempos a raíz de la pandemia, que ustedes las pueden ver si entran a la página web del museo. Si ustedes googlean Museo Argentino de Ciencias Naturales, van a encontrar fácilmente la página web del museo, y van a ver en uno de los menús que tienen información, digamos, para los docentes, para los alumnos, algunos también propuestas de juegos científicos para educativos, para chicos. Van a ver una serie de videos y charlas que están grabadas sobre diferentes temas de las ciencias naturales. Hay mucho de paleontología que a los chicos les fascina. Así que, bueno, esos son los canales habituales a través de los cuales, digamos, se difunde la ciencia, se difunde, digamos, la importancia de la investigación, de la conservación de la biodiversidad. Así que, bueno, ese es, digamos, los caminos principales a través de los cuales se puede encontrar con esa información si les interesa. Pero cuando vos decís habituales, digo, pre-pandemia, o eso es lo que se generó a partir de la pandemia. Digo, Claro. Se generaron propuestas distintas a partir, como me imagino que mucho de lo que decís de la virtualidad, por ahí ya era preexistente, pero tal vez con la imposibilidad de ir de visita se generaron nuevas propuestas, ¿es así? Es así, obviamente se desarrollaron más, digamos, las actividades virtuales de lo que se desarrollaban antes de la pandemia. Y muchas de las cosas que se hacían antes de la pandemia se siguieron haciendo, pero en forma virtual, ¿verdad? Claro. Así que van a haber, como te digo, charlas, hay exhibiciones de fotografías, hay videos, hay juegos que se pueden bajar, hay guías para los docentes. Algunas de esas cosas ya existían antes, que eran materiales que les servían a los docentes que planeaban una visita al museo, entonces ya tenían algunos recursos didácticos para preparar la visita o para utilizar después de haber hecho la visita al museo. Y bueno, muchas de las cosas todavía se pueden seguir haciendo. Hay fotografías de las salas también, o sea, se puede conocer virtualmente, obviamente no es lo mismo que hacerlo en forma presencial. Claro. Así que, bueno, estamos ansiosos de mejore todavía un poquito más la situación y avance la vacunación para poder abrir nuevamente al público, algo que esperamos poder hacer antes de fin de año, ¿verdad? Sí, justo te íbamos a preguntar por eso, porque no nos imaginamos cómo es el museo. Yo fui muchas veces al museo, sobre todo cuando estaba en la primaria, y siempre estaba muy poblado de gente. ¿Cómo es ahora el museo sin esta posibilidad de abrir sus puertas para que la gente pueda ir, pueda participar? Y digamos que ya está muy tranquilo, sí. En términos de movimiento de gente, digamos, y personas y ruidos, y a veces uno se sorprende, ¿no?, de verlo así. Pensá que antes de la pandemia nosotros había algunos eventos especiales que se organizaban en determinados momentos del año, como por ejemplo, no sé, la noche de los museos, la noche, sí, de brujas, o la noche de los dinosaurios, que el museo podía llegar a recibir en una sola noche 10.000 personas, y estaba abierto desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, en horarios así totalmente atípicos. Y bueno, todo eso, imagínate, no sabemos cuándo podremos volver a ese nivel de actividad, ¿no? Porque aun cuando el museo se reabra, va a tener que reabrirse en forma paulatina, y tampoco sabemos los límites que nos va a permitir, digamos, la seguridad, en lo que se refiere a cantidad de gente que va a poder estar junta, ¿no?, para evitar cualquier problema, digamos, de contagio, ¿no? Tampoco sabemos el público cuán entusiasmado va a estar con juntarse. Claro. Antes no tenía problema, ahora tiene una preocupación también, y hay gente que eso le puede preocupar, ¿no? Así que bueno, pero estamos esperando, confiamos que antes de fin de año vamos a poder empezar a abrir, probablemente primero los días de semana por la tarde, y después empezaremos con los fines de semana, que es quizás los momentos donde viene la mayor cantidad de público, ¿no? Buenísimo, estaremos ahí esperando entonces con los chicos y las chicas de séptimo de la escuela 7, que sabés, bueno, que dentro de muy poquito te van a entrevistar, porque ellos están haciendo, bueno, un proyecto sobre aves de la ciudad, y sabemos que vos, bien, te especializás en eso. Sí. No vas, sí, a poder decir que bueno, no, ¿eh? Bienvenido, sí. No, por supuesto, encantado de recibirlos. Bueno, Pablo, te queremos, bueno, agradecer muchísimo, es un honor para nosotras contar acá con tu testimonio, y que puedas compartir todo lo que está transcurriendo en el Museo de Ciencias Naturales. Bueno, muchas gracias, y bueno, espero que esto, cuando puedan, vengan a visitarnos, encantado de recibirlos. Sí, cómo no, sin ahí duda estaremos. Un abrazo grande, bueno, Pablo, muchas gracias. Cariños, gracias, hasta luego. Chau, hasta luego. Hablábamos con Pablo Tubaro, que es el director del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. ¡Qué programa que tuvimos hoy, eh! Se fue volando hablando. ¡Se fue volando! Chiste fácil, ¿verdad? Muy bueno. Le diste en el palo. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Por supuesto. Pero antes de despedirnos, les voy a contar que ahora nos vamos a ir con una canción muy especial. Una canción que se llama Como un pájaro libre, en este caso versionado por Mercedes Sosa, y que eligieron los chicos y las chicas de séptimo grado en el marco de este proyecto sobre las aves, desde lo que están viendo en prácticas del lenguaje. Así que, si te parece, nos despedimos ahora sí, hasta el jueves que viene, donde nos volvemos a encontrar de 14 a 15 horas en el aire de FM Riachuelo para compartir más de esto que es Hora Libre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre.